Bolo 6. Conducta ética en la aplicación de la ley y deontología policial. Necesidad de una conducta ética en la función policial. Se ha planteado equivocadamente que una institución policial, para ser eficiente y eficaz en el desarrollo de sus actividades, debe basarse solamente en una sólida educación y contar con los recursos necesarios. Sin embargo, la experiencia y realidad han demostrado que la ética constituye la base fundamental de esta labor, pues la sola presencia de los dos factores antes aludidos no garantiza por sí misma el cabal cumplimiento de la función policial. En efecto, la conducta ética asegura que la función policial se lleve a cabo utilizando correcta y razonablemente los poderes y las facultades que la ley les confiere, sin discriminación, con justicia y sin atentar contra la dignidad de las personas en síntesis, respetando los derechos humanos. Más aún, es justamente ese parámetro ético de actuación lo que distingue a los que hacen cumplir la ley de los que la incumplen. Si los policías recurrieran a prácticas contrarias a la ley o que sobrepasen los poderes y las facultades legales, no habría distinción entre ambos. Las consecuencias sobre la seguridad y protección públicas podrían ser devastadoras. Ética personal. Son los valores y las creencias de un individuo, generalmente adquiridos en el hogar. Es la ética personal de la o el servidor público policial que fija, en primer lugar, la línea de conducta que seguirá en su condición de persona, ciudadano y funcionario. La experiencia, educación y formación pueden influir positiva o negativamente en la ética personal. Ética de grupo. Es el conjunto de convicciones sobre lo que está bien o mal para un grupo de personas. Como policía, usted trabaja constantemente en circunstancias difíciles e incluso peligrosas. Dado que su persona y sus camaradas dependen en gran medida unos de otros en esas situaciones, es natural que se cree una estructura sólida de grupo, con sus normas y valores particulares. Uno de los valores más explícitos en el ambiente policial es que las y los camaradas se apoyan a toda hora unos a otros. Este valor se manifiesta más en unidades o grupos especiales, siendo un gran elemento moral y soporte de una actividad correcta y sacrificada. El comportamiento basado en dicho valor les proporciona una sensación permanente de protección y seguridad en el desempeño de su labor. Sin embargo, en la práctica real, se ha observado que este comportamiento suele aplicarse también en situaciones en las que algunos policías tienen una conducta inaceptable. Entonces la regla se desvirtúa y, en lugar de protegerse mutuamente, se cubren unos a otros, adquiriendo costumbres desvirtuadas como el código del silencio a los actos de corrupción y las violaciones de derechos humanos y otros. Estas cuestiones de grupos no están enmarcadas necesariamente dentro del aspecto moral y generalmente, se ciñen a intereses particulares del grupo. Al contrario, la ética grupal debe responder a la relación de servicio social y protección que la policía como institución cumple. Ética profesional. La ética profesional en la aplicación de la ley ha sido desarrollada en normas internacionales como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 3469, del 17 de diciembre de 1979, cuyo contenido ha sido integrado en el Código de Conducta de la Policía Boliviana en fecha 20 de febrero de 2015. En ese sentido, también es necesario que se examinen continuamente las cuestiones éticas relacionadas con el empleo de la fuerza y de armas de fuego. Deontología policial. La deontología es la ciencia que estudia las acciones humanas en cuanto se relacionan con los fines que determinan su rectitud. En realidad pretende determinar la conducta ideal del ser humano. La deontología policial es el conjunto de deberes profesionales policiales, que ha de inspirar la totalidad de la conducta de la o el servidor público policial, porque preceden las reglas éticas y de principios morales básicos.